Hola, soy Dolores Fonsi y le digo no a la energía nuclear, sí a las energías alternativas. Entrá a concienciasolidaria.org.ar. Sumate. Basta ya de minas a cielo abierto.